Sao, pau, pau, pau, pau, sao, pau, pau, sao, colorao. Sao, pau, pau, pau, pau, sao, pau, pau, sao, colorao. Sin chavo, uno está cenado. Sin chavo, te dicen échate pa' un lado, pelao. Pelao. No se puede gozar, pelao. Las jevas te pasan por el lado. No se puede vestir, pelao. No se puede vivir, hey. He's broke, he's busted, can't be trusted, hey. All right, let's get in the groove here now. Wow. Sigue, ven. Para ti, ven. Este es el ritmo de Raúl y Pagán. Chavo, tú no estás en nada. Sin chavo, te dicen échate pa' un lado, pelao. Pelao. No se puede gozar, pelao. Las jevas te pasan por el lado. No se puede vestir, pelao. No se puede vivir. He's broke, he's busted.